na na na na na na na habla na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na mientras te dure la vida, que sea triste y esparcida, que nada ni para nadie te conserve en tu memoria, que si tú no mueres quemada, porque tenga tu destino, que en la garra de una fiera tú hagas tu liquidación, o que te como un león, un lobo, una pantera. A la bala bala bele bela, a la bala bala bele, a la bala bala bala, e de bele bela bele bela.